el matador, el burro, el toro. El matador, el burro, el toro. El matador, el burro, el toro. Good morning, Reguard. Ah, un visitante en el estudio, poco discreto, pero con mascarilla. Ah, como siempre. ¿Quién es? Okay. La comunicación va a ser difícil, pero no vamos a trobar una manera. Entrevistas muy interesantes a venir. Y no solo eso, también tenemos música de la cocina y preguntas para una maya y posiblemente respuestas de los mayas. Eso un poco más tarde. Empezamos con la canción de cocina que yo creo vamos a llamar Hipérico Erótico. Los que los arrojos me descubro y el reto. Hasta nada. Perímetro, perímetro, perinatal, diámetro, circunferencial. Déjalo ser, déjalo vivir. Perigeo, perinatal, perímetro, peri, peri y perico, peri, pero peri. Eres peligroso. Para penetrar por el perímetro del obstáculo de la noche lunar. En el viento comunicando, creando, sintonizando con la lamad resonante de la vida. Perigeo, hoy es perigeo, peri, peri, perico y perico, peri, peri, perinatal, perímetro, perinatal, perímetro, perinatal. Penetrable, la lucidez, lucideza de las palabras de Gaia, erotismo, agudo, almorrana, en la penetración musical del extracto. Música erótica de Ura. Me penetras el perigeo. Me perigeas el... Me perigeas el penetreo. Te penetra por sí misma, es como un bucle inolvidable del que te follas a ti misma. Lo de la orina me ha gustado, ¿eh? Como ha dicho. No podría repetirlo ahora, ¿no? Soy un ciervo como el melondrina y a mí misma me devuelvo la orina o algo así. Sí. La orina, que me vitamina. Sí. Momentos de ocio aquí en Reward dan las cosechas de frutos y paz. Perímetro, periperico y perico, perímetro. Hoy es perigeo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Perímetros. Peritaje. Peritaje. Radio Reguard. En Studio Panadería, aquí con mucha gente. Una vida, un nini, Fredericos, unos, pero mucho, mucho menos. Hay cazadores. Y también el Quique, que yo creo es enganchado a la radio. Oh yeah. Oh yeah. Y está preparando ya todo un rato. Vamos a escuchar qué ha preparado o no está. Sí está para ahora, por ahora o sí. Otra vez. Sí, no, okay. Ahora, ahora, placer. Good morning, Reguard. Buenas noches. Buenas noches. Sí, un poquito me he preparado. Otras noches no, pero bueno, alguna que sí. Hoy he cogido un libro también. Muy, muy bueno, muy guay. De Johanna Goethe. Goethe, supongo. El libro de Alamín. Antología del placer. Libro de cocina, poemas y otras cosas. Muy bueno. Qué empezamos por la última página, dice Alamín. En un cofre de madera preciosa atesoro con unción todas las miradas que me has regalado. No porque tema perderlas, así las tengo todas juntitas, para cuando quiera mirarlas. También guardo entre papel de seda y pétalos de rosa aquel abrazo que me diste al arrullo de un bergantín menguante. El pañuelo de rayitas y todo lo que pude aprender del libro de historia que me prestaste. Sin embargo, a los besos, a eso no los guardo en ningún lugar preciso. Prefiero dejarlos esparcidos por todas partes para así encontrarme con ellos y en los insospechados espacios de las horas. Aquí, en la cocina de Reguard, seguimos cocinando, eso sí, con amor, siempre con amor. Y ya hemos sacado, creo yo, o creemos nosotros, una muy buena receta, la cacerola de amor. Hecha con mucho amor, claro. Ingredientes. Una libra de besos, 2 tazas de sorpresa, 1/2 libra de abrazos y 3 paquetes de confianza, 1 taza y media de realidad dosificada y 1 taza y media de locura, 2 tazas de ingenio y 1 taza y 1 tonelada de respeto, eso por todos lados, que no falte. Cierna la realidad con la locura, reserve, acreme los besos y los abrazos, añada la sorpresa batiendo bien después de cada taza. Por último, mezcle todos los ingredientes. Vierte en un molde del tamaño de su entrega. Hornea a discreción. Su duración, después de hecho, depende del tiempo de cocción que le haya dado. Por eso, evite dejarlo crudo. No lo sobrepase de horneado para que no se seque. Y después, a lo último, termine con un suspiro de ¡ay! Temblorosos. Cocinar, un placer. Yo soy más de cocinar cuando hay más gente, siempre me pongo más, siempre, al menos yo, cuando hay más gente le echas más, te entretienes más, le echas más amor, le cantas, le hablas, bailas, haces de todo y te sale rico, rico. Eso, había una película, no me acuerdo si era como agua para chocolate, que hablaba de eso, es cubana, muy buena, muy rica. Y todo pues con mucho amor. Trampa cósmica. Extravié el camino de la locura cuando la trampa cósmica de tu boca fue para estas emociones un extraño abrazo de red. Iridiscencia del mar, el aire que nos bañaba, torturaba inquisidora el lento correr de tu piel por mis manos. Extravié tiempo vidriecitos de colores estallidos. De pronto, en un destello de agua, encuentro mis pasos. El camino es en mi cuerpo un arco iris. La huella, una concha habitada de playa. Evasión. Evasión. Alcanzo con Uy. Alcanzo con mis labios tu recuerdo y tiemblo. No quiero enfrentarme a este preludio que recorre suave, blando, los segundos dormidos de mi carne. No quiero palparte con mi boca y quiero no inscribirte un problema. Un poema, perdón. Y ya lo he hecho. Está muy bien este libro, hace ya unos años que lo tengo. Muy bien eso de mezclar la cocina y los poemas es... Y algunos más, algunos truquitos y algunas cositas así para rellenar. Y horóscopo de no sé qué año ya es que ya tiene. Pero sí, los poemitas que van saliendo. Olga. Qué hermosa está la aureola perfumada del jazmín azul de mi novela olvidada. Parece que quiere de nuevo bailar por las páginas cerradas de la memoria. Hay la lejanía que me envuelve. Me dijo hace un rato que se marcha y yo que lo había tomado cariño, igual que una vieja compañía. Dice que su tiempo se ha cumplido. La miré largo rato, nos abrazamos y al despedirnos me dejó de recuerdo este poema. Meridiano, unión de principios, descubrimientos, misterios desnudos, camino. Cada día es otro y en ese otro se confiesa el mundo. Todo se va desvistiendo. Iris se rinde. Iris se entrega desprovista del velo. Oteo, incognitada. El pan y el vino, esos lazos amarillentos de espacio. Vuelvo y me asomo y en el cóncavo encuentro al convexo. Detengo la prisa, domino el tiempo. Corono los alelíes, la escapada del ida. Cronos se olvida por mis ojos del momento alado. Todo, óyelo bien, fue hecho para ser encontrado. Mas en mitad del mundo me detengo y respondo. Solo una voz no quiero ver descifrada. Solo una ata mis pasos. Solo una arropa el misterio. Una. Prefiero guardarla envuelta en su velo. El micrófono que se cae cuando tus orejas explotan a casa. Ok. ¿Qué pasa? A otra que sin el micro no veo a dónde. Las raíces de tu nombre. Traía mi alfabeto la desnudez impúdica de un recién nacido, cuando tu nombre echó raíces y se quedó en mi espacio. Desconocía los abismos, las alturas y de las cosas su otro lado. Se abanicaba todas las tardes recostado en la hamaca transparente del ensueño. Caminaba descalzo hasta llegar a ninguna parte. Contemplaba las flores a la vez que aspiraba la nada de la vida. Desde entonces me faltan letras para expresarme. Johanna Goethe, el libro de Alamín. Antología del placer, un auténtico placer. Hasta otro día que nos animemos contigo. Dicen Nacer poeta es vivir enamorada del amor. Él es el principio y el camino de nuestro lenguaje. Pero el amor es un mago. Tiene todos los rostros de la creación. Unos te hacen recorrer millas de sentimientos, otros solo unos pasos. Pero existen otros, los menos, que regresan contigo. A ti, que tienes la medida exacta de la imaginación con que escribo, a la min de mis versos, que haces de mi ruta un eterno poema recién escrito. Hello, we're back, Mr. Beans in the studio. Ah no, eso es la hora en español o algo como eso. Oh, decía algo, hoy, es la noche de la luna nueva hoy de verdad y me parece que somos cansados y vamos a atravesar eso, es exactamente a las 6 de la mañana, yo creo 6 y 4 minutos o algo. Y vamos a pasar a fin esa luna nueva de Escorpio, un poco dura. Ayudar va una otra canción de la cocina que también tiene un título desde hoy, es una canción desde hoy. Y el título va a ser Kitchen Blues. Kitchen Blues. Sí, tomemos esta de Feeling Good y le ponemos letra de lo que queramos. Es que no podré hacer un blues ni de coña. Es una base. Empieza por oh yeah. Sí, pero la guitarra. ¿Alguien pone una base de blues? ¿Quiere? ¿O es igual? Azul. Algo triste. Vale, claro, lo hacemos otros. Todos con mascarilla. Aquí en Reward, bebiendo café, almendrina y té de rape. Hacer el blues del COVID. Sin la IPTR. Yo no sé estar. Yeah. Porque cada día me hago 17 o más. Yeah. Me gusta tanto que lo recomiendo. Yeah. Lo hago bebiendo. Ay. Y ya está comiendo. Té de café. Pizza, cerveza y relax. Me encanta siempre. Porque para mí el PCR es mejor que una sopa de serpiente. Yeah. Gracias, soy Blue. Yeah. Buenas canciones, nuevas canciones para nuestro disco Creative Commons de Reguard. Sí, dos canciones en una tarde. Necesito más trabajar un poco. Sí, otras cosas. La Maya otra vez. Ahora, después la elección en los estados porque vive a New York y todo eso. Dice que tiene tiempo para una entrevista y va ya informado en el grupo Telegram. Si tú no estás parte del grupo Telegram, únete. t.me/radioreguard. Si tú tienes una pregunta que tú quieres que ponemos a la Maya, ahora tenemos tiempo para preparar todo eso. Yo creo que vamos a hacer la entrevista la semana, la próxima semana. Y de eso vamos en una canción de invierno de la Maya Solovay para recordar quién está. Puede ser que es una inspiración para una pregunta para ti. In the bleak midwinter, en el invierno frío y oscuro. In the bleak midwinter, frost and wind made moan. I stood hard as I am, water like a stone. Snow had fallen, snow on, snow. In the bleak midwinter, long, long ago, our God, heaven cannot hold him, nor will sustain. Heaven and earth shall flee away. A stable place suffice. The Lord God Almighty, Jesus Christ. Angels and archangels may have gathered there. Saludos a las reporteras en viaje. Otras cosas. De la Maya Solovay, que yo he trovado buscando una canción para el cumpleaños del Muluk con la palabra de búsqueda Maya. Yo he trovado Maya Solovay. Una vuelta total, un círculo entero, porque hoy la canción de la Maya introduce una cápsula de hoy también sobre la energía en el sincronario de los mayas. Disfruta. ¿No? No disfruta. tenemos un problema aquí, que es que... Un momento, vamos a probar. Está aquí. Ah, no estaba cargada. Mira, la tecnología. Bueno, yo soy demasiado viejo por esas cosas. Lo puede como demasiado potenciar. Entonces, que no nos fana nada. Como, yo soy vegano, yo soy no sé cuánto. O yo estoy en contra del gobierno. No, que veamos las cosas que a lo mejor hay que mejorar y otras que a lo mejor estaban bien. Otra, ¿me entiendes? Sí, totalmente. También me hace pensar como del nivel como infantil, adolescente, que a veces podemos tener en nuestra evolución espiritual, ¿no? Que cuando descubrimos una cosa cósmica que nos resuena y se nos caen los velos, ¡ah, entonces es esto! Claro. Y con una actitud muy infantil también, como que nos vamos ahora a adoptar infantilmente como, ¡ay, sí, ahora estoy amparado con esta verdad! Claro. Y no, se trata de crecer uno mismo y de encontrar esto todo dentro. Y por ejemplo, con lo del con esto también, que hay gente que lo vive, al que canalizó esta información, casi lo veneran como un santo y para mí no es no. Esto, es una herramienta. Este año ya ha pasado, cuando yo estaba haciendo Kundalini, empezó a salir el vídeo de que este Yogi Bhajan, que había abusado de niños, o sea, los grandes gurús se están cayendo, porque al final es para que veamos que el gurú está dentro de nosotros, que solo tenemos que recordar. Pero ahí sí es mentira, ahí sí no ha abusado también. Puede ser. Pero es que sí. Ya todo, incluso lo que me decía ella. Hasta la información está de los arcos, ahora mismo, o sea, absolutamente incluso la información que nos llega, sí, que nosotros pensamos que es veraz, o sea, todo puede, o sea... Puede ser falseado, pero sí. También eso puede ser otra cosa, ¿no? Caer en todo lo negamos, todo es falso, todas las grandes cosas... Reunión sincrogaláctica número 3, día perro solar blanco, en la onda del viento. Los demás son herramientas que utilizamos que debemos programar. Aquí me voy a sentar, pero realmente todos sabemos que es el corazón la religión. Yo no soy maestro de nada. La religión en la zona principal. Todo lo que corazón. A ti te falla lo dices, ¿eh? O sea, no. Como... Es que, claro. Bueno, y llegábamos a una conclusión hace rato con Quique que realmente, bueno, si ven este vídeo, que lo puedo poner también por el grupo para que cada quien se genere su propio criterio, es que tenemos dos opciones: elegir servir a los demás o el camino de la evolución a través del amor y de la unidad, o del servicio a uno mismo. Claro, lo que dice esto es que nos llega a través de mensajes subliminales. En el nahualismo, con Castaneda, sería un poco como el tema de los inorgánicos o de los voladores, que son pensamientos que se empiezan a gestar en nuestra mente y que a veces nos venden la moto como de que, ah, sí, es que el mal es necesario en este caso para poder conseguir luego esto. Tú te lo crees y tú lo estás haciendo de corazón, pero en el fondo es como que no nos perdemos y terminamos sirviendo al ego. Bueno, lo que dice esto es, si servimos afuera, si servimos, no, como si servimos al colectivo, es como que ahí hay verdadera compasión y amor. Claro. Si te estás sirviendo a ti mismo y estás usando todos los medios para ti, pues eso no es el camino. Y entonces requiere mucho discernimiento, ¿no? Y mucho amor, o sea, yo lo veo como amor propio, o sea, como reconocimiento para dejar de querer para mí desde el ego, sino que ya me he suplido esa carencia, pero va como muy a la par, ¿no? O sea, de golpe empiezo algo, es como decirlo. Yo lo que veo es que pueden haber trampas en algunas de estas filosofías de no, porque tú primero te tienes que querer a ti mismo. O sea, sí hay una parte que es verdad, pero yo he escuchado también a hermanas decir, no, yo a este lo mando así, no sé qué, porque me tengo que querer a mí. Pero también desde un lado donde el empoderamiento, que en principio es como muy guay y tal, porque ahora te quieres tú a ti misma, pero... a mí en la esencia no estoy viendo como un poco de trampa, ¿no? Y que no sea quererse desde la parte egoísta. O sea, yo cambiaría mejor por la palabra responsabilizarse. Responsabilízate de ti misma, como, o sea, si aquí somos cinco y cada uno nos responsabilizamos de nuestro ser individualmente, no echamos al otro la culpa de nada, y entonces en grupo hacemos más fuerza. ¿Vale? Pero si yo me quiero mucho, pero de forma egoísta, me estoy yendo ya del grupo. Entonces sería como... Y además la era de Acuario y todo es que viene así. Ya se olvidaron las titulitis, se olvidaron, ya no hace falta ni qué eres, ni qué. No, no. ¿Qué puedes aportar para el grupo? ¿Y cómo puedes hacer? Que no suma, sino que multiplica al final. Sí, sí. Pero eso aparece en forma de pensamientos disfrazados. Lo sé porque yo me noto en mí misma a veces cuando estoy teniendo actitudes que son engañosas y. Y yo creo que a todas nos pasa. Sí. A todas. Entonces, más bien diría que no es algo posible de decir no. Yo nunca he tenido arcontes o, bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? Creo que es un estado necesario y que nos vienen y cuando tomamos conciencia, pues podríamos salir un poco de ese estado de autoengaño. Pero creo que es necesario pasar por ahí. Como el tema del feminismo, el sagrado femenino, que es un tema con el que estoy mucho, ¿no? Que a veces es necesario que las mujeres que fueron abusadas, que fueron violentadas, necesitan esa rabia, necesitan decir ¡ay, malditos machos! No sé qué. Y después de hacer ese camino, pueden empezar a sanarse. Pero si no hubo una rabia inicial, difícilmente van a poder hacer todo su proceso. Total, como la emoción... tiene que salir, o sea, si no... Hay quien se queda ahí, ¿no? Y toda la vida está ahí en contra de los hombres, bueno. Yo haría como primero liberarla, claro, primero libera ese dolor y luego ama al asesino que tienes dentro, ama al violador que tienes dentro, ama todo eso que tienes dentro en ti. Primero sácalo, lógicamente, porque si no lo sacas lo vas a tener ahí. Sácalo, velo. A través del baile, de lo que sea, sácalo, velo, sí. Y luego ámate... Es difícil ver todos esos personajes que los tenemos dentro. O sea, es que hay gente que estoy segura que diría, no, yo asesina, me lo dijo una hermana hace poco, asesina yo, no, o sea, hay tanto dolor, hay tanta falta de perdón, claro. que es casi imposible que esa persona pueda aceptar esta parte que todos llevamos dentro, ¿no? Para mí es un camino. Sí, es, pero claro, no asesino como que has matado, no hace falta matar a una persona, pero a lo mejor una persona te quiere dar un abrazo y la estás matando con tu indiferencia. Es otra forma de matar, otra darnos cuenta, ¿no? Y que lo tenemos. Y tanto. Que sí que tenemos esas actitudes, esas vibraciones violentas y pues las manejamos o lo que sea, pero están. Coherencia en las emociones para como una comunicación. Venga, vamos a hacer los con nexos. Una intención de amor. Como le dicen las emociones, experiencia emocional, permitirte fluir, estar, me imagino, o sea, estar en coherencia con tus emociones, que no se te vaya la pinza en plan súper, hay emociones, tal, porque si no, no hay una coherencia, pero como integrar todo el fluir emocional para una comunicación de amor con la intención de amor, ¿no? O sea, es lo que, para mí es lo que estamos un poco hablando, de dejar fluir las emociones, pero con la coherencia y... Ayer fue luna, por ejemplo. Podemos a lo mejor contar un poco de cómo hemos vivido esta semana y hacer ahí nexos. Esteban es humano entonado, de la onda de la estrella. Es el que va a Jamledo. Qué guay. Comanda, comanda la elegancia y la belleza. ¿Quién es Esteban? Recuérdenme. El gitano que viene a ayudarme aquí a las obras. Viene un temazcán. ¿Es gitano por la zona? Sí, bueno, es medio gitano, pero sí que es gitano. Es súper gitano. Sí, me refiero a que es raro, ¿no? Que normalmente suele haber y no... Es un person. Somos enlazador eléctrico, si he contado bien. ¿Ah, sí? Ahora, de la onda de la semilla. Qué guay. Y normalmente, ahora pregunto, cuando, por ejemplo, en grupo, o sea, cuando estamos en grupo y dejamos... La suma de las energías también hace un ente X, ¿no? Pongamos que puede potenciar o que puede... Porque yo lo miraba en astrología, ¿no? A veces si se hace, puede llegar a preguntar eso, los signos y eso para mejorar, ¿no? Para hacer... Radio Rewind. De vuelta en el estudio vacío ahora. Pequeño anuncio: si tú compras libros como regalos de Navidad, es una buena idea o de comprar en una librería local o de la unión de todas las librerías independientes que desde un rato venden en línea unidos en su sitio todostuslibros.com, todostuslibros.com para regalos inteligentes de Navidad. Otra pequeña cosa, he descubierto que existen aplicaciones para Android y iOS para la radio. Yo no utilice porque me suficie el enlace para escuchar si yo quiero, pero si alguien utiliza o quiere utilizar la aplicación y decir en el grupo Telegram qué piensa de eso, me interesa. Yo no puedo aprobar porque no tengo el Google Play. Una canción de Portugal del Alexandre Bateras, O Regresso. Hoy, con la luna nueva, tenemos muchos vacíos en la emisión. Pero no pasa nada porque es nuestra pequeña radio loca. ¡Loca! Y eso, sí. Con cada día un poco de inspiraciones para detectivos. Una cosa que yo pensaba hoy, esa obsesión con la obligación de una mascarilla, y especialmente que hay políticos que muestran demostrativamente, es una palabra, yo no soy cierto, pero que tienen sus discursos con mascarillas y que son al lavabo con su mascarilla y que viven con sus mascarillas. Puede ser que la razón no es que nosotros tenemos la mascarilla en la cara, pero que como va a ser una habitud que vemos políticos con una mascarilla, y qué es detrás. Si tú pones una mascarilla en una cara, puedes hacer muchas cosas. La persona puede ser un actor que mueve un poco su cara y la voz que tú escuchas, que siempre pasa por tecnología, puede ser algo diferente. Posibilidades también. A veces me parece que las decisiones que hacen arriba, que disfrazan con una preocupación para la salud, son sí inhumanas contra la humanidad, que yo me pregunto, ¿es una invasión? Es una invasión y nuestros políticos ya no de verdad son nuestros. Tonterías de luna nueva. Pero una cosa que está cierta es que ahora hay un grupo de gente poderosos que prueban de utilizar posibilidades democráticas para poner una fin a la democracia. Eso es un poco un paradoxo de la democracia, que eso es posible, que tú puedes subir en una democracia en posiciones que después te permiten de acabar con la democracia y dejar en el poder, que no es la idea original, un momento, de la democracia. Pero sí, eso también se pasa. La fecha es el 18 de noviembre a Berlín. Prueban de introducir una nueva ley para más poder, para proteger el pueblo, la población. Mismo título más o menos que la ley de 1933, que ha permitido a Hitler y los nazis de subir al poder en una democracia. Estaban elecciones y procesos democráticos, pero introducir una ley que acaba con la democracia en la democracia es a evitar. Vamos a ver si es posible. Y con eso, unas otras palabras, no. Vamos a poner una otra canción alegre de Portugal, Bolorina, y después dejamos hablar una otra vez los expertos del sincronario de los mayas. poderosa voz y voz, lo que utilizaron, creo, para esclavizarnos. El poder de hacer uso del poder de los sueños, de que se apodera de tus sueños y tal, o venderte falsos sueños. Pero es más, en este caso, el águila, que te hace ver falsas cosas. Tiene más poder negativo el águila, tal vez, que la noche. Este es más el reconocer tu lado oscuro. Okay. Tu parte de oscuridad que no quieres ver. Okay. Y que igualmente dicen que la 5D ya no existe, la sombra. Pero no deja de ser una parte de carencia y una parte de que hay una parte oscura cada cual en su vida. Y la oscuridad de la noche, tampoco hay que tener miedo a ella. Hay que reconocer que la oscuridad va en nuestra mano y está ahí para descubrir otras cosas. Y entonces sí, aquí después será la siguiente en la encantada, que está el águila, que es el abuso de la visión. Es el que te puede hacer creer cosas a través de la visión. Te puede hacer ver que, como hacen con los medios de televisión y tal, a través de las imágenes, ellos están haciendo una falsa creencia. Entonces este es, crees lo que vives, vives lo que crees. Es como tú, a través, como los buitres o todos estos están volando, tienen una perspectiva. No les puedes hacer creer algo que no es, porque ellos suben y lo contemplan todo lo que hay. Entonces te dice la Biblia que tú subas y contemples. Y ahí con lo que ves crees tu propia visión, pero que no te dejes engañar con falsas visiones. Me viene ahora, esta mañana también recibí, aparte del video de Isis, un video que se los voy a mandar también por el grupo, que empieza de un psicólogo social que tiene una clase y les va diciendo varias preguntas, ¿no? Viene a decir como que la realidad, ¿qué es la realidad, no? ¿Qué es la realidad sino una construcción colectiva? Es un delirio colectivo la realidad. Entonces poder despertar de ahí y ser conscientes, al menos ser conscientes, ¿no?, de lo que estás viviendo ahí sin creértelo. Lo voy a enviar porque está bueno para reflexionar. Wow. Cosas que también sí. Cuando estamos con plantas sagradas se ve muy claro, ¿no? Incluso de tus propias cosas que te has creado, y cuando te sacan, no, esto tú te lo fuiste creando, mira. Me encanta. Comentar que me viene de eso, me viene de la infancia, a lo mejor cuando hablabas de... Me viene de la infancia, me viene... Entonces, yo estoy creando una realidad con lo que yo tengo, más otras realidades, creamos otra que a lo mejor no es. Es intentar sacar sobre todo patrones, ¿no?, de todo lo anterior. Esto es muy interesante, mirándolo con respecto a la infancia. ¿Qué es real? Bueno, es real. Cuando lo vimos era real así, lo que pasa que era con la conciencia que teníamos, y lo que pasa es que lo dejamos ya como verdad absoluta, entonces nos va creando la enquistado de la personalidad. No, es que yo soy así, es ahora que cuando yo viví, hablemos, esto es que sí. Me hicieron esto, sí. Y ahora cuando hablemos de la semana, es que enlaza mucho con lo que has dicho. Sí, hay que comenzar tú hablando de cómo te ha ido esta... Sí, yo había dicho esto, ¿no? Bueno, sí. Bueno, yo viví muy bonito la trascendencia de la dragona cósmica que estaba aquí, y luego pues puse un propósito en la onda encantada del viento, atrayendo mejores formas de comunicarse, y pues me pasó que yo más bien estoy todavía... La onda encantada anterior era la luna, ¿no? Sí. Yo estuve como mucho estos días todavía trabajando el tema de la purificación de las emociones y viendo patrones de cómo me comunico mis emociones. Soy tierra, ¿no?, y me guía la luna cristal. Entonces pues he ido profundizando en lo que significa que me guíen las emociones, porque bueno, tengo una parte como muy de racionalizar, y entonces permitirme ser emocional me ha llevado como a romper muchos tabús de que yo tenía con respecto a lo que significa expresar las emociones. Entonces me he dado cuenta pues que en muchas ocasiones con gente que tengo muy cercana proyecto las cosas que no me gustan de mí misma, ¿no? Que todos lo hacemos en algún grado, pero es como que no lo había hecho tan consciente, y sobre todo ahora me está pasando que no me da miedo observar mi inconsciente y mi oscuridad, ¿no? De hecho se la comparto a las personas cercanas a mí. Oye, mira, a mí este tema me resulta delicado. Entonces, que sepas que tengo... También lo hemos hablado contigo, ¿no? Como tengo esta tendencia, mira... Y con eso, una canción de cumbia caos. El que baila pasa. Que todos los responsables se vayan. La vida se consigue con dinero. Prefiero ser cumbiera que banquera y así poder cantar lo que yo quiera a mi manera. Nunca volver a ser la que era. Llegó Piñera imponiendo sus maneras, saqueando nuestras casas, haciendo mi nevera y la gente no se entera. Saqueando nuestras casas, haciendo mi nevera y la gente no se entera. ¿Dónde está esa clase obrera? Pero aunque no suponga una quimera, vamos a cambiar todo y yo cambiaré la primera. Vamos a cambiar roles de la gente, vamos a conseguir un mundo muy, muy diferente. Nunca volver a ser la que era, llegó Piñera imponiendo sus maneras. De repente, sin pensarlo, pero ahora mirando al frente, sin olvidar el pasado por un futuro emergente. El que baila pasa, el que baila pasa. El que baila pasa, el que baila pasa. Con mi güiro, con mis letras, participo en las revueltas, expresando lo que sientes, intentando ser coherente. Que paca, pues ya no tengo miedo porque ya no tengo nada. Prefiero ser cumbiero que paco porque ya no tengo miedo, pero les tenemos asco. Nunca volver a ser la que era, llegó Piñera imponiendo sus maneras. Con mi güiro, con mis letras, participo en las revueltas, expresando lo que sientes, intentando ser coherente. Nunca más volver a ser la que era, llegó Piñera imponiendo su manera. Llegó Piñera imponiendo su violencia. Llegó Piñera imponiendo su manera. Renuncia Piñera. Sí, renuncia Piñera. Ya. Renuncia Piñera. Sí, renuncia Piñera. Sí, renuncia Piñera. Desde Cataluña, a la Chile, para todos los pueblos que luchan, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. Renuncia Piñera, renuncia, renuncia Piñera, renuncia ya, renuncia. Yo soy tu Radio Reguar. Ole, ole, cumbia caos. Un gran abrazo, un besazo para esto. Esta gente que animan y el cotarro y que intentan despertar también. A la tropa, a la gente, ¿no? Dice, la última vez que alguien me dijo que sentía exactamente lo mismo que yo era porque teníamos hambre. Le dice aquí en el pueblo, aquel lado, le dice uno, oye, hermano, ¿dónde anda? Dice, voy a comprar unas vacas y unos caballos. ¿Qué pasa? ¿Le tocó la lotería? ¿Qué va? Son para armar el pesebre. Pesebre, a ver si se lía uno bueno estas navidades, si no nos dejan reunirnos, a ver si se lía ya el pesebre bien, bien liado por todos lados y tal, se levanta la gente ya con tanto cachondeo. Y hacemos eso, el que baila, baila, guay, y si no, pasa. que recuerda, no eres completamente inútil. Al menos sirve como un mal ejemplo. Doctor, cada vez que me subo al bus, me empieza a doler la pierna derecha que tengo. Usted lo que tiene es un dolor pasajero. Me he comprado dos motos pequeñas. ¿Ves pinos? ¿Ves pinos? A veces cuando voy al campo. Estaban en la consulta del médico y estaban una gallina y un huevo, ¿no? Y desde dentro el médico les dice: ¡que pase el primero! Bueno, ya lo dejo, no quiero perder amistades, no quiero que me tiren piedras por la calle, ya buscaré cosas mejores por eso, pero están divertidos, están también, así chistes torpedos también, son divertidos. Buenas noches, good morning. Con eso se acaba la emisión, yo creo, 36, sin noticias muy malas. Buena noticia, si tú miras en nuestro grupo Telegram, eso es la cápsula escondida de propaganda. Tú puedes ver una mini película, una mini video enviada de un médico alemán de su turnea con un abogado y un grabador de YouTube, un youtubista, yo no sé cómo los llaman aquí, un youtuber, para informar la gente. Visitan con su bus cada día 2, 3, a veces 4 ciudades en Alemania, las pequeñas ciudades, para informar la gente en la calle, en las plazas, y eso en paz, con velas, y eso no son terroristas, radicalistas, negacionistas, tontistas, eso es el pueblo, es que cantan, wir sind das Volk, nosotros somos el pueblo. Y nosotros aquí somos una pequeña radio loca. Nada. ¡Loca! Siempre alguien, siempre. sí, aquí te buscamos si tú estás interesado en la prensa de Ciudadanos de Soluciones. Es periodismo móvil libre. Y Cuba libre. Sí. Es que dicen ya muchos años. Sitios libres. Sí, yo siempre tengo mal a la cabeza y la Cuba no está libre, pero eso es otra pregunta. Voilà. Tenemos una otra canción de Cumbia Caos para vosotros, para cerrar la emisión, y también hoy no va a continuar después, se va a cortar la transmisión. Después la próxima canción y voy a arrancar el auto DJ. Necesitas rearrancar tu página con la radio si tú quieres continuar a escuchar. También yo no he subido las últimas emisiones ni al archivo ni a nuestro auto DJ por la bucle, porque es mucha transmisión. Necesito instalar eso y ser fuera cuando son las grandes transmisiones. A ti un abrazo, besito, nanit. Quieren sacar, visten casco y coraza, llevan armas para matar. Apuntan a tu cara, ojo que te quieren dar. Ojo con tu ojo, nos quieren arrebatar. Esos órganos preciosos que usamos para mirar. Con el escudo de que veamos toda esa desigualdad. Y defienden a sus amos que les dan impunidad. No nos vamos a callar. Lo que hacéis es ilegal. Hay que organizarse ya. Esta locura no es normal. Ojo con tu ojo, nunca nos podrán parar. Porque aunque me falte un ojo, me volveré a levantar. Mi mirada es más que un ojo, nunca la podrán cegar. Esas veces con sus balas, ojo que te quieren dar. Ojo con tu ojo, pronto todos lo verán. Cada ojo que mutilan en contra se les vendrá. Mal de ojo de por vida, mal de ojo al disparar. Porque ojo, no lo dudes, todo esto va a acabar. Llevan armas pa' matar. Nunca nos podrán parar. Me volveré a levantar. Ojo que te quieren dar. Organizarse ya, esta locura no es normal. Llevan armas para matar, nunca nos podrán parar. Me volveré a levantar, ojo que te quieren dar. Mal de ojo al disparar, en contra se les vendrá. Nunca nos podrán cegar, todo esto va a acabar. Al salir a protestar, ojo que te quieren dar. Al salir a protestar, ojo que te quieren dar. No nos vamos a callar. Lo que hacéis es ilegal.